Buenos días a todas y todos que hoy se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 2 de marzo de 2017. Llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles, loco pero feliz, así como esta que está sentada aquí, ¿no? ¡Luigi Loyo! ¡Mua! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapucho, buenas vibras y bendiciones. Esta servidora, Enza García, aquí al igual que Pirulo y la tribu de Puerto Rico, decimos aquí estoy, loca pero feliz. Locos pero felices, aquí estamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos podríamos considerar locos? Porque a pesar de la situación tan dura que está viviendo el país, la economía familiar, nos consideramos ricos. Porque tenemos salud, porque tenemos el lujo de no tener hambre. Quizás no comemos pizza, que es lo que eso es lo que me encantaría, ¿no? Quizás no comamos las cosas que estábamos acostumbrados, pero tenemos el lujo de no tener hambre porque comemos 3 veces al día. Y entonces nos sentimos ricos y nos sentimos locos, pero felices. Es mejor que andar por ahí amargado, ¿no? Bueno, y vamos. Bueno, tenemos muchas cosas que comentarles el día de hoy. Una de ellas voy a volverlo a decir. Porque bueno, lo escribí en el Facebook, le respondí personalizadamente a varios usuarios, pero parece que no leen. Fulana de tal, le escribí 2 veces, con el fulana de tal. Señores, lamentablemente, y ustedes no saben la angustia que, o sea, los carnavalitos que hemos tenido aquí en Alba Ciudad, los que nos preocupamos por esta emisora. O sea, los carnavalitos que tuvimos, de verdad, la tristeza y la impotencia que sentimos aquí en Alba Ciudad cuando vemos que, bueno, que mira, que lamentablemente estamos trabajando con unos equipos heredados de la prehistoria que se están muriendo y sencillamente no los renuevan por falta de recursos, ¿no? Entonces, el pasado viernes salimos del aire debido a que nuestro transmisor, que es del año de Marconi, prácticamente, es un transmisor de tubo que está instalado en una antena repetidora en mecedores, que es lo que permite que la señal se escuche por toda Caracas. Ese transmisor se dañó. Después de dar muchísimas vueltas, logramos con el apoyo de Isbemar Jiménez y Red TV que enviaran allá arriba, al Ávila, a unos técnicos. Resulta que hubo que retirar ese transmisor, hay que repararlo. Y mientras tanto, como medida provisional, nos prestaron un transmisor de menor potencia. Maneja el radio de cobertura que manejan las emisoras comunitarias, es decir, que nos estamos escuchando en un rango geográfico mucho menor y que también afecta la calidad del sonido. Esto es una medida provisional. Mientras reparan nuestro transmisor, que al ser tan viejo, por lo que me han comentado, el técnico que lo reparaba se jubiló. Entonces tenemos que buscar una persona que sepa reparar ese tipo de transmisores. Entonces, por un buen tiempo, nuestra señal se está viendo afectada y se va a ver afectada. En el sentido que no va a tener la cobertura que tenía antes. Esperemos que esto sea algo provisional. Pues bueno, nosotros nos estamos moviendo por otro lado. Tenemos entendido que Conatel está donando transmisores de decomisos que ha venido realizando. A ver si podemos establecer ese contacto. Esperemos que así sea. Pero mientras tanto, por un buen tiempo, se los avisamos, se los informamos. Vamos a tener problemas con la cobertura. Entonces, para que vayan corriendo la voz los que están en el grupo de Facebook y para que me repliquen, porque a mí no me leen, aparentemente. Por favor, aquellas personas que la señal de Alba Ciudad se vea afectada en su aparato de radio, tiene la opción de escucharnos por internet a través de albaciudad.org. Nos pueden escuchar tanto en vivo como nos pueden escuchar también si les gusta La Ventana o les gusta Radar 96 o quieren disfrutar de La Salsa de Acero, pues la pueden escuchar los programas tanto en vivo como en diferido. Entonces, de verdad, ofrecemos excusas, lamentamos mucho lo ocurrido Y aunque ustedes no lo crean, en el asueto de carnaval nos tocó correr para poder sacar la señal al aire, así fuera, con un rango menor, de cobertura. Y aquí queremos agradecerle muy especialmente a nuestro compañero José Gregorio Goyo Sánchez, que prácticamente no tuvo carnavales porque fue el que estuvo rastreando que un transporte que subiera el técnico, entonces pusieron, arreglaron la cuestión, se volvió a dañar, entonces buscando un repuesto. De verdad que muchas veces, ¿no? Y de verdad que agradecemos que estén preocupados, agradecemos que se sientan, que se posesionen o que se apoderen de la emisora, porque esta es su casa y eso es algo que se agradece. Como también agradecemos la comprensión. Somos un equipo, somos personas humanas y que de verdad, y quienes han venido lo han comprobado, que trabajamos con las uñas. O sea, a ver, si hay algo que caracteriza al personal de Alba Ciudad es que somos personas que amamos hacer radio, que amamos esta emisora, que tenemos un compromiso revolucionario, porque tampoco es que tengamos los soldazos, y que es algo que lo hacemos con pasión y de corazón, a pesar de las condiciones de la emisora, que bueno, que eso también es consecuencia de lo que vendría siendo su historia, una condición jurídica que no tiene. Entonces son una serie de cosas que bueno, que tampoco uno va a andar ventilando los problemas que uno tiene en casa, pero bueno, por favor, repliquen, sean multiplicadores de la situación que estamos viviendo en estos momentos. Estamos con un transmisor prestado que es para radios comunitarias y eso afecta nuestra señal. El viernes pasado, por internet, la emisora transmitió por internet y se transmitió el foro ventanero sobre cuando te conversamos sobre la política comunicacional que se lleva a cabo en Venezuela. Lo hicimos con la profesora Cristina González y bueno, nos acompañaron aquí los ventaneros Juan Guirola, Silvia Elena López, Ángel López, Helen Quilén, Carlos Andrés Pérez, Ilvania García y la invitada de lujo de esa semana, la profesora Cristina González. En la página web ustedes pueden, ¿verdad? La página web ustedes pueden leer el resumen, la nota de prensa, excelente nota que redactó nuestra compañera Angie Vélez sobre el foro ventanero. Como el viernes pasado no se pudo escuchar porque estuvimos fuera del aire y solamente lo escucharon las personas que se metieron por internet, entre ellas Daisy Gutiérrez, la cantautora cumanesa, que nos felicitó, dijo, oye, vale, qué valientes son, ese es el tipo de programa que necesitamos, de verdad que no tiene desperdicio. Mañana, que voy a estar en el curso, a esta hora vamos a repetir el foro ventanero del viernes pasado para que lo puedan disfrutar. Igual también pues se conversará en los programas grabados, ya me explicó Luigi Nobrachi, que no quedan colgados en la página web, eso hay que hacerlo de manera manual, pues bueno, coordinar con la gente de la página web para que los dos foros o los tres foros que tenemos grabados ya queden colgados en la página web para que la gente los pueda disfrutar, los pueda descargar, los pueda guardar. La próxima grabación estaba cuadrando con José Gregorio Acero, pero la cosa está difícil, ¿no? Cuadrar a lo que vendría siendo el coordinador de Corazón Salsero para los horarios de grabación. Vamos a hacer con él un programa en vivo. Vamos a grabar el miércoles de la semana que viene. Y bueno, y hay varios temas sobre la palestra. El lunes le diré cuál sería el tema. La cantautora Daisy Gutiérrez, pues, hace la sugerencia de hacer un programa que tenga que ver sobre la música que se está escuchando en nuestras emisoras, ¿no? La música y todo lo que es la penetración cultural. También nuestra usuaria Helen Quilén pues sugiere que hagamos un programa sobre el tema del bullying, ¿verdad? Del acoso masivo en nuestros colegios. Eso es algo que se importó de los Estados Unidos y vamos a estar claros. Nosotros empezamos a conocer del bullying a través de las series gringas, donde agarraban y te ponían que al nerd le metían la cabeza dentro de una poceta. Eso no forma parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, Helen Quilén propone ese tema. Ya a propósito de la muchacha embarazada que fue asesinada a golpes por parte de sus compañeros de liceo, ¿verdad? Está también la opción, pero eso yo lo tengo que manejar con mi profesor. Este foro de verdad que sería muy útil para todos y para todas, el foro sobre el poder popular y las leyes del poder popular para organizarnos y acabar con estas estructuras caducas del Estado burgués y que de verdad el Estado comunal con el que soñó Chávez, que es el legado de Chávez, el verdadero legado de Chávez, ahí están las leyes, sea una realidad. Y es la única forma, definitivamente, que en definitiva podremos derrotar la guerra económica. Bueno, ya que estamos hablando de guerra económica, pues el ministro de Comunicación e Información anunció que el próximo marzo, o recordó que el próximo 12 de marzo se cumplió un año de la creación de los comités locales de abastecimiento y producción, y en atención a la fecha se realizarán diversas actividades en el país, informó este miércoles el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, durante el reporte diario de gobierno transmitido por Venezolana de Televisión. Marzo es el mes de los CLAP, destacó Villegas, en referencia a los nuevos programas y planes de expansión de estos comités promovidos por el gobierno nacional con el objeto de territorializar el abastecimiento y la producción de los alimentos de las comunidades a fin de combatir la guerra económica promovida por sectores del comercio y la industria vinculados a partidos políticos de derecha. Villegas adelantó que este miércoles se presentará un balance de todo el trabajo realizado por los CLAP en su primer año. Más temprano, el coordinador nacional de los CLAP, Freddy Bernal, informó que hoy serán inaugurados dos centros de empaquetamiento de alimentos en los estados Sucre y Bolívar, con el propósito de ampliar la capacidad de almacenamiento y al mismo tiempo agilizar el embolsado de los alimentos distribuidos por los comités. También el presidente Maduro anunció que los CLAP han llegado ya a 5.734.705 familias en el mes de febrero. Bueno, y me consta, mucha gente me ha dicho, mira, a mí nunca me había llegado y me llegó. No tengo compañeros que viven en Petare, viven en otras zonas y les llega regularmente. Así que bueno, se está extendiendo. Pero es algo que debemos de tener claro. Es comités locales de abastecimiento y producción. Está bien, en principio, en esta fase de la guerra económica, recibir la caja. Pero también los CLAP y los consejos comunales tienen que organizar venta de legumbres, venta de productos cárnicos, ventas de pescado dentro de sus comunidades, estableciendo contacto directamente con los productores para que la gente lo pueda comprar más baratos que los supermercados. Pero para eso hay que manejar las leyes del poder popular, por eso es que es importante. La otra es, los CLAP deben producir. ¿Dónde está la producción? Porque yo oigo mucho, ¿no? Que la bolsa, que me llegó mocha, que me llegó chimba, ajá. Y estás sembrando, estás produciendo. ¿Qué están haciendo? Además de esperar a que venga Dios volando con los angelitos y les lance la bolsa, caída de las nubes. Entonces, porque es un compromiso, hay que romper con esta cultura del rentismo petrolero, de dame, dame, dame, dame, o ponme donde haya, como decían los adecos. No. Tenemos derechos. Este es un beneficio, vamos a recibirlo y vamos a retribuirlo con producción para nuestra comunidad. 10:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa, y ya que estamos hablando de los CLAP y marzo es el mes de los CLAP, nos vamos con Gino González, que nadie baile por mí. Desconocer a las plantas cuyas sustancias te aportan la sanación, y que al doctor vayas por lo más pueril, porque ni siquiera sabes para qué sirve el toronjil. Pregunto aquí, ¿en dónde está la moral? ¿En cuál corral la dignidad de vivir? ¿Cómo reír si te esclaviza el dinero comprando como un pendejo lo que podría producir? Si el tomate y el ají depende de tu bolsillo, si no te importa un comino, albahaca y perejil, el cilantro campesino, hierba buena y cebollín, ¿de cuándo acá este país ha comprado los jalis? Cuando le hablas de conuco, ponte un guayuco, hay que ver tú si eres indio. El desprestigio para mí es ser un inecto, y no aquel conocimiento de larga data ancestral. Es cultivar la máxima inteligencia en el planeta primera revolución. La compasión, y esa es la peor miseria, de que vivas y que mueras desconociendo la flor. Como simple comprador, la ignorancia vas pagando, la mercancía celebrando junto a su corte de imbéciles. Tienes que pagar con creces la pérdida de memoria cuando mueres, ni la sombra del árbol de donde vienes.

10:37 minutos, regresamos a la ventana y escuchábamos a este temazo de Ali Primera llamado Don Samuel. ¿Y por qué estamos colocando Don Samuel? Pues porque el Senado de los Estados Unidos pidió activar la Carta Democrática contra Venezuela. Representantes de la Cámara exhortan a los miembros de la Organización de Estados Americanos a adoptar medidas para abordar la crisis en nuestro país. ¿Y ellos van a recibir a los inmigrantes? Me pregunto. Bueno, resulta el Senado estadounidense expresó el martes su preocupación, ellos siempre tan preocupados, por la situación interna en Venezuela y pidió la liberación de opositores, reseñó la agencia AP. Bueno, esa es Liliancita que estuvo haciendo su trabajo por esos lados en estos días, recordémoslo, ¿no? En una resolución aprobada por unanimidad, la Cámara Alta también exhortó a los miembros de la Organización de Estados Americanos a adoptar medidas para abordar la crisis en nuestro país. El texto, presentado por la joyita de Marco Rubio y los demócratas Ben Cardin y Dick Durbin, llama además porque Venezuela se apegue a un proceso democrático. ¿Algo más democrático que el diálogo? Bueno, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció a comienzos del mes que actualizará el informe con el que invocó el año pasado la Carta Democrática Interamericana al considerar que el orden democrático en Venezuela ha sufrido alteraciones graves. ¿Y qué pasó con Brasil? Eso va a salir con las tablas en la cabeza otra vez. Bueno, abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, el Facebook, tenemos problemas con el Facebook, pero es un problema del Facebook, no es un problema nuestro. O sea, no abre, no está abriendo el Facebook en este momento en Internet, por lo visto está caída la página. Tenemos cuántas llamadas, dos, ¿verdad? Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Hola, buen día. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, comando? ¿Cómo están las cosas? Bien, vale, aquí andamos, echándole pichón. Bueno, no, escuchándote también sobre la situación que tienen a nivel técnico. Sí, vale. ¿No? Creo que allí es donde se debe de emprender automáticamente la solidaridad, por eso vamos a hacerle llamado a todos los compañeros que estén escuchando y que nos conocen, todo el mundo a buscarse en pro a solventar la situación de los compañeros de Alba Ciudad. Es una solidaridad automática, allí no se necesita, mira, puedes, no, es un deber y la conciencia nos dicta entonces a comenzar a mover. Compañero de Negro Primero, Carlos Lugo, pendiente con Alba Ciudad, que lo tiene cerca. Los compañeros de Radio Ali Primera, aquí en el Valle de Coche, en la Universidad Simón Rodríguez, los compañeros de La Perola, los compañeros aquí de Ciudad Tuna, todos estos compañeros, los compañeros de aquí de TV Petare, los compañeros de Ávila TV, los compañeros aquí de Radio Miraflores, que todavía son hijas de los procesos políticos históricos. Entonces todo el mundo en pro a esto, los compañeros de Minsi, que lo tienen allí cerquita, Enzo, ¿ok? Entonces, por otro lado, Enza, creo que también en cuanto a las programaciones que muy bien se pueden dictar para los foros, uh-huh. Yo quería hacer una sugerencia con relación a los compañeros de Corazón Salsero. Uh-huh. Sería bueno introducir ese género musical de lo que veníamos conversando hace un buen rato, Enza, sobre una discusión política cultural en la temática musical y en nuestros tiempos. Exacto, es el mismo tema que estaba sugiriendo Daisy Gutiérrez, la cantora cumanesa, que ella escuchó el foro de comunicaciones que salió por internet y dijo, mira, está excelente, porque no hacemos... Y el mismo tema que estás proponiendo tú, me dijo, porque no claro, hacemos... Claro, entonces, eso lleva tú una serie de elementos allí, uh-huh. A nivel educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en tiempos de guerra, ¿cómo la música ha inoculado eso? Porque es horrible. Uh-huh. Y yo siempre voy a insistir, y soy, y me declaro, aparte de declararme marxista, guevarista, pensamiento Mao Zedong, claro, no, tampoco en ortodoxo, ¿no? Uh-huh, no trillaría claro. Pero cómo es horrible esa, de que un muchacho, una muchacha de básica, muy bien, desde el primaria, es que inoculan primero intrafamiliarmente toda la molécula reggaetonera y trasciende hasta diversificado. El reggaetón también tiene sus niveles educativos. ¿Y cómo se llevan en el oído? Una de las cosas que más penetra y codifica el ser humano, que es la música. Uh-huh. Y por otro lado, entonces también decimos la mercantilización nacional de la música el maniqueísmo en cuanto a la política musical. Yo a veces veo que, por ejemplo, este Bonnie Cepeda se presentó aquí en los próceres y fue invitado por el gobierno, ¿cierto? Y por otro lado veo que Globovisión también comparte el mismo sujeto. Ahorita acabo de sonar a Ali Primera, y Ali Primera es una cosa que bien cierta. Pablo Milanés también lo dice, Bob Marley también lo dice, lo dicen mucho. Ensa, cuando jugamos al doble discurso y a la doble moral, es peligroso porque mañana se juega el mejor postor. ¿Ves? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y bueno, en cuanto a la política comunicacional, me parece urgente abocarnos a la situación tuya. Yo más tarde, en cuanto vaya a la oficina, que tenga oportunidad de hablar por teléfono a los compañeros para ver cómo solventamos allí. Lo otro, en cuanto a la situación internacional, ENSA, vemos que también ahora Arabia Saudita bombardea Yemen. Al parecer hay unos 12.000 muertos, no sé si me equivoco, corrígeme, ¿okay? Entre esos niños, vi las imágenes por Telesur, eso es una atrocidad. Ahorita también se comienza a expandir y a colocar, ojo, no lo voy a decir por moda, ni tampoco porque lo dice Nicolás, ¿okay? Sino de que al parecer comienza a inocularse el racismo, ¿okay? Sí, inoculado sí, desde el clasismo. Es raro que la oposición esté callada. Entonces, bueno, es tratar de ver también eso, cómo a nivel de abajo entendemos los CLAP como una política orgánica, no como una política asistencialista. No comparto eso de los 6 millones del punto de vista, no de no abordar, ojo, sino es que estamos marchando aún con una falta de revisión en los procesos territoriales y los equipos que conforman ahorita los CLAP ENSA. Entonces, lo que tú acabaste de decir ahorita, que no solamente dame, bueno, es que resulta de que en un 80% eso es lo que pasa. Entonces, sí, para mostrarle la tarea al compañero Maduro, entonces arrollan los procesos, obvian, omiten la eficiencia de la política. Yo prefiero decirle al compañero Maduro, mira, no vamos a poder llegar en marzo a 6.000, hermano. Tenemos 3.000, pero con eficiencia desde el punto de vista de la sigla que corresponde el nombre de CLAP. Entonces, Freddy, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está también la SUNDEB combinado con todo esto? Ajá, exactamente. ¿Dónde está la SUNDEB? Brilla por su ausencia. Entonces, uno dice, están raspados y están botados, chicos. Hay una política también a nivel popular, y tú muy bien lo vienes martillando, y lo conversábamos cuando salíamos del foro, que es, la gente no se está educando. Y aquellos supuestos cuadros que están formando, lo están malformando porque están respondiendo. Y me parece, y me voy a atrever a decir esto, hay dos partidos, partido de gobierno y partido popular. Y son distintos. La política popular viene siendo muy distinta en muchas formas a la política gubernamental. Pero lo que pasa es que a lo interno no terminan de analizar las debilidades y los grandes errores que están cometiendo por no aplicar las 3R. No han escuchado a Chávez, no han estudiado a Chávez. Entonces, el CLA es importante de meterle la lupa desde el punto de vista de la política eficiente, estratégica, productiva, porque también producimos ideas creativas, también producimos ideas a nivel tecnológico, etcétera, etcétera. Es de eso también le compete la política del CLA. Y ojo, también le tenemos que decir a los equipos del CLA que no sobrepasan los consejos comunales. El CLA es un instrumento más dentro de todas las organizaciones diversas que existen a nivel comunitario. Entonces, tenemos opacado ENSA, los consejos comunales, ¿y en qué plano han quedado? Nadie habla de eso. ¿Ves? Entonces, bueno, lo dejo allí como reflexión y también para la discusión. ¿Cómo están ahorita los consejos comunales? Que también sería un buen programa. ¿Hasta dónde han sido eficientes? ¿Cuáles han sido los problemas? ¿Qué pasa ahorita que están congelados, que están siendo opacados por el CLAP, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, un poquito para eso, ENSA. Gracias por la oportunidad. Y bueno, el llamado, compañero, todo el mundo a abocarse a la TV. Y este es un llamado histórico, de la política histórica, en pro a los medios de comunicación alternativos como es Alba TV. Gracias, Salam Aleikum. Aleikum Salam, querido Carlos Andrés, un beso grande. Y estate atento entonces, que el lunes estaré diciendo, la grabación es seguro el miércoles, el lunes les estaré diciendo cuándo será, cuál será el tema, ¿no? Y de verdad, gracias a todas y a todos por la solidaridad. Vamos a darle paso a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, Enza, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Muy bien, ¿y tú? Mira, Enza, uh-huh. Bueno, los deseos de Carlos Andrés, o sea, esos decretos son buenos. Tú verás que vas a tener ayuda suficiente por lo eficiente y la buena gente que eres. Eso siento yo. Mira, Enza, cuando él habla de los consejos comunales y lo del clan, acá en la parroquia sí están integrados los consejos comunales para el CLA. Es la única forma como se pudieron organizar. Sí están trabajando los consejos comunales. Ayer hubo una reunión para ver si esta semana llega. Lo que pasa que yo lo que noto que es como muy distante, porque no le llega a uno a la quincena esa. ¿Pero por qué no le llega a uno? Porque tú lo sabes y lo repites bastante. Muy costosos los productos. Todo es impresionante. Muy impresionante. Y cuando llegan, por ejemplo, a la central, los que son de gobierno, eso ensa a través de las redes, eso es rápidamente. Cuando tú llegas, ya no tienes ni... Ajá, le entregan a los primeros de 4 o 5 productos. El que llega atrás no recibe. Y no debe haber un orden, un control con respecto a eso. 2, 2, 2 y ya está. Pero cuando tú llegas ya no consigues nada, ni aceite, así que porque ellos no tienen eso. Ellos tienen otros productos bien costosos, traen hortalizas y todo, vive mejor por menos, pero eso es falso. Ahí tú entras y te quedas sin la pensión, porque esa es la verdad. Pero cuando llega eso, una marabunda gente, mira, que aquello aterra, eso aterra. Entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser. Pero sí pienso que algunos consejos comunales sí trabajan conjuntamente con los CLAC. Por lo menos aquí lo están haciendo y es la única forma. Ayer, no me lo estás preguntando, tenía la nevera como que se lo iba a vender. No, sí, que mira, es impresionante. No, yo no, si yo te entiendo, yo lo sé. Como se le va a uno. A veces me da la impresión que va a abrir la nevera, que va a abrir, no, más que la nevera, bueno, porque tengo las jarras de agua. Sí, pero sí, lo que es la despensa, por ahí de ahí salen mariposas y murciélagos, sí, mi amor, sí, que sale, sí, de ahí. Es fuerte la cosa, esta gente han hecho... Mira, porque estamos comprando prácticamente para el día a día. Correcto, sí. Y entonces ese día a día nos lo suben todas las semanas. Es correcto, ahorita acaba mi esposo de venir a comprar las verduras, pero costosísimo, todo, busco el sitio más adecuado, y eso es cielo abierto, pero que va. Uh-huh. Ellos afincaron también. Mira, te quería hacer una pregunta, ¿lograste ver el programa de Mario Silva, Los Guillas? ¿Cuál? El de este martes estuvo espectacular, estuvo excelente. Un programa que de verdad que no tuvo desperdicio. ¿Será que sí? Mira, yo pienso y siento que esos tipos de programas lo deben de repetir. Fíjate que no es como dicen, sí hay ver muy buenos los videos, hay gente que produce aquí, que le ha echado ganas, que dicen bastante que no, el pueblo lo que hace es pedir, que trabaja. Sí, algunos piden, pero otros trabajan y le echan ganas. Es. Y se identifican con el proceso, muy, muy, muy bonito el programa y todo lo que comentó la psiquiatra, maravilloso programa, yo estoy conversando con unas amigas y les pareció maravilloso, cómo esta gente denigran del país, Enza, por amor a Dios, qué gente tan despreciable, y todas están afuera, porque todas están afuera, pero qué despreciables son toditos. O escúchate el otro que dijo que antes éramos todos iguales, pero iguales ¿a dónde? No, teníamos una sensación de igualdad. Él lo dijo muy bien. Sensación de porque eso no era verdad. Yo no me sentí igual a nadie. Eso es embuste. Claro que creo que no. El que tenía, el que no tenía, no. Y se acostumbraron a que uno fuera a servir de ellos. Eso no puede ser. Entonces, Chávez llega buscando la igualdad. Y como venía de abajo y sabía lo que era pasar trabajo, él trata de que todas las personas tengamos un buen nivel de vida, pues. Y cuántos países no visito yo. Eso angustia, a él le generaba eso mucha angustia, de ver cómo en otro sitio el progreso, y aquí el rancherío, la miseria, el hambre, los muchachos en la calle. La gente se le olvida todo eso, Enza. Yo me acuerdo cómo andaban los niños en la calle, la cantidad de hombres bajo los puentes, la gente se le olvida todo eso. Era Alicia, país de la maravilla. Y el viejo ese baboso, me perdona la expresión, hablando estupideces. Cuando él, a mí, yo lo paso, cuando yo oigo a Ramón Jalú hablar de Chávez, está muerto Chávez y todavía lo envidia porque no tiene la capacidad, no le llega ni a los talones, no se lo llega. Y entonces le molesta eso, le estorba. Que este gobierno va, todos los días se lo repite, pero no lo va a lograr, que este gobierno se va. Este gobierno se va como sea, que cree él, es bueno que se lo crea, pero no es denigrante. Mira, cuando yo vi a Monserrat Rodríguez, se está muriendo, por eso que no se termina de morir, porque hablando babosada, dígame la María Conchita, que ni siquiera es de aquí, ya no sé qué, es cubana, hablando babosada de Venezuela, no le da pena, no le da vergüenza. Esa gente no tiene, lo que quieren es regalar su país, eso es lo último. Y ahora, Enza, coméntame un poquito, a ver si tú sabes, parece que Trump no lo va a seguir pichando dinero. No, señor. No, Trump les cortó el chorro de real. Eso es lo que quiero que tú me hagas. Trump canceló, pero bueno, yo necesito su dinero para inversión dentro de los Estados Unidos. Y Trump pues cortó todos los financiamientos que estaba haciendo el Estado norteamericano a los grupos de oposición en los países con políticas adversas a las de los Estados Unidos. Sí, entonces le cortó el chorro. Ahora, le cortó el chorro. ¿Por dónde se van ellos? Quiero que más o menos, si tienes idea. No, bueno, pero están las transnacionales allí. Será el Partido Popular de España y los corruptos españoles, más los de Argentina. La derecha va a seguir financiando a esta gente, olvídate. Pero no, lo que es el gobierno yanqui, ya no. Ah, bueno, vamos a ver en qué para todo eso. Pero horrible, mensa, horrible, horrible. Qué denigrante, que son de los últimos que sí, esta vale. Gente. No. Bueno, Enza, un besote. Bueno, que un beso problema, gigante. Mi vida, ¿viste? Chévere, yo sé que sí se te va a solucionar. Amén. Un Póngale, beso gigante, mi bella. Se te quiere muchísimo. Ok, un besote. Bueno, 10:53 minutos. Vamos a hacer una pausa con un tema de Rubén Blades que es hermoso y está dedicado a nuestra madre. A nuestra madre patria. El tema, patria, ya venimos.

11:07 minutos de la mañana, caracha, cómo me gusta este tema. Richie Rey, Bobby Cruz, Juan en la Ciudad, te hacen esta excelente interpretación en salsa de lo que es la parábola del hijo pródigo. La verdad, una de las cosas que más me gusta en lo personal de esta canción es la alegría, que en serio, la alegría que muestra el padre cuando llega su muchacho, caramba. Que bueno, de paso me estaba acordando de esta canción, que usualmente la pongo nada más en Semana Santa, debería ponerla más a menudo, pero me comentaba una amiga que me estaba hablando de su gato, ¿no? Ella es allá, de un gato que ella tenía en su casa, ella es allá de Barcelona, estaba en Suárez, y que el gato de la casa agarró y se perdió. Y estuvo perdido como 2-3 semanas. O sea, una cosa así. Y cuando el gato volvió, llegó todo mordido. Por lo visto, el gato se había enamorado por ahí. Se fue de rubiera, llegó todo flaquito y mordido y arañazo. Y el papá de mi amiga se puso tan contento. ¡Que traigan carne! ¡Y traigan no sé qué, el pobre gato! Y entonces ahí atendiendo el gato, me dice, mi papá parecía la canción de Richie Rey y Bobby Cruz cuando vio al gato. No, mi gato ha regresado, vamos a celebrar. Una cosa así, caramba, como uno... ¿Cómo llega uno a amar estos animalitos, no? Pero ese gato sinvergüenza se fue de rubiera, como Juan en la Ciudad, y el padre lo recibe con los brazos abiertos. Creo que tenemos dos llamadas, ¿no? Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Feliz día, amiga de mi alma. ¡Feliz día! ¿Quién es? Me suena a Silvia. Silvio Paraíso. ¿Cómo estás, belleza? ¿Cómo anda todo? Silvia Elena, te espero la semana que viene para la grabación. Amén, así el será. Miércoles. Bueno, ahorita bastante mejor, pasando una gripe. Ay, pero... chama, qué feo. Uy, sí, pasé mi carnaval en reposito con agüita y limón. Bueno, agüita y limón y a sudar eso y aprovechar y dormir, que dormir es rico también. No le hace falta de vez en cuando descansar. Sí. Que yo creo que cuando uno le caen así, estos quebranticos de salud, es el cuerpo que te dice, épale, bájale dos, descansa. Claro. Mira, mi cielo, te estoy llamando por los puntos que hiciste las acotaciones ahorita sobre lo que serían materia en los próximos foros. Uh-huh. Y a propósito de los foros, mira, de verdad que me siento más feliz de lo que soy, porque eso nos ha dado a todos una oportunidad de desarrollar nuestra capacidad de comunicación y desarrollar esos conceptos, esos conocimientos que tenemos, que llevamos por dentro, y es una linda oportunidad, porque es como que estoy haciendo la práctica antes de hacer el curso de locución, y está chévere, me parece. Está bueno. Sí, lo que tendría que es la vida más adelante acreditarnos la práctica, pero bueno, ya se verá. Entonces, fíjate, volviendo al punto, ha gustado los foros, lo que hemos participado nos ha fascinado, y aprovecho la oportunidad para públicamente agradecerte a ti, a tu equipo técnico y tu equipo humanitario y espiritual por esa oportunidad tan grande que nos ha dado a lo que... nos sentimos que representamos el poder popular, pues. Es que claro que lo representan, todos representamos al poder popular, y la cuestión es apoderarse de eso. Exacto, por mi parte es un estudio de forma autodidacta y de investigación sobre lo que es un poder popular. Entonces, fíjate, volviendo al punto que dijiste que puede ser materia, unos opinan sobre la temática de la transculturización de la música, de lo que es nuestra cultura. Uh-huh. Es un punto, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Música como herramienta comunicacional, política, ¿no? O sea, yo creo que por ahí puede ir más. Okay, ¿qué es lo que estamos escuchando como música? ¿Qué es lo que nos están ofreciendo y qué deseamos? Okay, uh-huh. Ese sería un punto. Exacto. El otro... la materia súper importante que tiene que ver mucho con la crianza, la forma de vida y el estilo que la gente busca, que es sobre el bullying. Uh-huh. Muy bien. Sí. El tema de dentro de ese bullying, el tema que nos pegó muchísimo, a mí me tiene súper consternada, el tema de la joven que maltrataron y llevó a su desaparición física de la joven de Caricuao. Sí, una muchacha embarazada, asesinada a golpes por sus compañeras de clase. Exacto. Eso es terrible. Ok, entonces el otro punto que referiste sobre el poder popular. Sí, no, el poder popular, la, y, o sea, y una breboca, empezar, o sea, para que sepamos ley, o sea, en realidad, ¿qué es el poder popular, qué es el Estado comunal? ¿Cuál es el legado que nos dejó Chávez y hacia dónde debemos ir? Entonces, dentro de esta temática del poder popular, nos encontramos todos estos escenarios, todo eso que tú hiciste referencia, ahí se sumerge todo. Claro, eso sería un primer programa, de ese primer programa saldría muchos más, yo pienso que esa es una línea que hay que profundizar. Ok, entonces, me fascina eso porque el día que tú informes el miércoles, ¿cuál va a ser la temática? No, el lunes voy a informar la temática porque tengo que, o sea, me gustaría cuadrar a un especialista, uno o dos especialistas para cualquiera de los tres temas. Ajá. ¿Entiendes? Entonces eso lo tengo que ir cuadrando. En mi parte, mi sugerencia sería sobre el poder popular y las leyes que tengamos presente y repasar todo lo de la Constitución y cuál van a ser las temáticas, el diálogo sobre la transferencia que tiene que hacer el Estado hacia el poder popular y cuál debe ser el concepto de que vamos a manejar como que es poder popular. Para mí lo popular es algo conocido y es algo profundo, es una persona que tiene que investigar y está actualizada. Ese es mi concepto. Entonces, bueno, te repito que estoy fascinada, hago un llamado a todos los usuarios y para solidarizarnos con la problemática del transmisor de Alba Ciudad, porque hoy sucede a Alba Ciudad y a mañana es a otros que le puede suceder. Estoy de acuerdo con la posición que hizo Carlos Andrés de hacer el llamado a las otras radios comunitarias y a todo el que pueda apoyar y difundir la voz para que llegue a un feliz término lo de la problemática del transmisor. Amén. Gracias, amén, querida Silvia. Mira, entonces, si Dios quiere, bueno, en sintonía. Y nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. El miércoles antes de las 3, para ver si arrancamos a grabar a las 3 de la tarde. Ok, y envío por este medio un abrazo profundo, muy espiritual, muy esperanzador a todo el que te escucha. Y siempre lo he dicho, eres nuestro espíritu grande y Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga a ti y a todos los que nos están escuchando. Tenemos otra llamada, buenos días. Sí, buenos días. Hola, Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, ¿cómo estás? Sí, la amiga está muy entusiasmada. Sí, sí, se oye en el tono de voz. Pero bueno, esa es la idea, de que uno cuando comparte con buena gente, con buenos sentimientos, eso se transmite. Y es el llamado que siempre has hecho, que a todas las personas que salgan de su casa y no se dedique a pensar en las cosas negativas, sino hay tantas cosas positivas en la vida. Sí, señor. Y muchísimas más que las negativas. Se le haga una lista, que es la cosa que tienes positiva y pon en el otro lado las cosas negativas y verás que vas a conseguir muchas cosas más positivas que negativas y te enfrascas en eso y las negativas se van evaporando. Así es. Pero bueno, en serio, había dicho Carlos Andrés sobre lo del CLAS que puede sustituir o que están haciendo como sustituyendo al Consejo Comunal. No sustituyendo, sí, pero que lo están como invisibilizando o algo de eso. Y entonces, por donde yo vivo, me pareció bueno que tomaran en cuenta a otras personas para el CLAT, para que no fuera siempre el Consejo Comunal, no es que no sea siempre, sino que así nos incorporamos a otra temática con lo que se llama ayudar al prójimo. Entonces, el Consejo Comunal sigue supervisando a los CLAP, todas las reuniones para el Consejo Comunal. Es que yo creo que el CLAP sirve como excusa o como motivo para que la gente que ha estado muy apática con sus consejos comunales se incorpore. Sí, exactamente, Ensa, porque uno a veces veía que la... No, y hay egoísmo, no creas que los consejos claro que los hay. La persona que es la que eligen de presidente, entonces la palabra de ella es la que vale y por lo que va y para votar, entonces hay una cierta riña con eso y uno quiere colaborar y entonces que no, que así no es la cosa, es como yo diga, la hora que yo diga, ve. Entonces yo creo que el CLAS ha ayudado a que esta temática lo hicieron, que tenían que ser gente del PSUV para que estuvieran yendo a las reuniones, porque eso es otra cosa. Se anotan a hacer unas cosas y después no quieren ir a las reuniones. Solo lo que quieren es estar cuando llega el CLAS, cuando llega la bolsa y más nada. Entonces yo creo que eso es bien. Y lo otro era en cuanto a el día de ayer, sin caer en que los colombianos, fíjense, tengo amigos colombianos, soy pana de colombianos y a mí no he tenido mala experiencia con ningún colombiano, gracias a Dios. Entonces, pero yo ayer le estaba viendo la noticia Caracol. Estaba cambiando y veo Caracol. Uy, y no te llenes de veneno, eso es horrible. No, pero no era nada malo, lo que pasa es que hay que tener una alerta, porque uno ve esas noticias y hay que buscarle la alerta de las personas, lo que están haciendo. Yo lo estaba cambiando y veo la parte de Caracol donde dicen que ellos agarraron una calle, una cuadra, algo que se llama Bronx, algo así, donde había mucha gente vendiendo, era así como decir petare en Bogotá. Era decir como petare, pero la gente con las cosas en el piso, ellos estaban pasándole ayer diciendo que habían limpiado esa calle, que habían sacado todos esos maleantes de ahí, que habían quitado toda esa gente que vendía esas cosas. Yo me imagino que pueden estar muchos contentos de que las calles estén limpias. No, pero como están hablando, esa es la propia godarria de Santa Fe de Bogotá. Entonces viene ellos, están diciendo que limpiaron, que recogieron todo y que está felices porque ahora van a hacer unas cosas ahí. Lo que no dijeron, ni el periodista preguntó, ¿qué hicieron con esa gente? No les interesa porque no son, exacto, invisibles. Entonces, son no les desechables. Hacen como aquí cuando recogieron, ¿te acuerdas cuando el Boulevard de Sabana Grande? Que le hicieron el mercado grande que está ahí y los ubicaron para que vendiera la gente sus cosas y no tuvieran en la calle y todo eso. Esa parte no la dijeron. Entonces, lo que me sorprendió era que estaban pasando las escenas de mayo, que fue cuando los recogieron y estaba mostrando anoche, era cuando ya lo limpiaron. Entonces, en mayo yo veo a gente vendiendo en el piso cosas de bromas en un aspecto museo que yo últimamente lo he estado viendo aquí en Caracas, que es zapatos rotos, feos, unos tacones que tú dices que eso no se lo pone nadie. No, esas son tapaderas para vender otro tipo de producto. Exacto, pero te estoy hablando que están, por lo menos aquí el Parque del Este, Francisco de Miranda, está lleno de manteles con productos que tú dices, ¿quién compra eso? Carteras horribles. Desde hace tiempo lo vengo yo denunciando que pasa en Quinta Crespo, ropa vieja y sucia, exacto, zapatos viejos y rotos y sucios. Exactamente. Eso es tapadera, eso es la tapadera de los bachaqueros para venderte por debajo cuerda el café, el aceite, el arroz, las toallas sanitarias, eso es una tapadera. Okay. Bueno, y las cosas legales, porque sabrá Dios si hasta será la tapadera para venta de drogas, ¿entiendes? Exacto, son cosas de esas, pero la broma pero es que lo vi en ese episodio, lo vi allá en Colombia, y dije, bueno, lo otro era que están unos niños que yo había dicho, y tú sabes cómo me afecta a mí lo de la infancia, que están por la casa, y lo he visto, que son como 10, pero vienen nada más a un lugar. Hoy en la mañana me di cuenta, o creo estar segura, dónde están durmiendo. Y son como 10 niños. Entonces, pues yo le estaba montando la persecución, me paro donde están para ver qué es lo que están recogiendo. Que esto, ya localicé, o creo estar segura de haber localizado dónde están durmiendo. Yo quisiera que alguien me dijera dónde puedo ir yo. Porque yo no poner la denuncia por Twitter, eso no funciona. Por teléfono tampoco. Mira, yo tampoco creo que una de las cosas que puedes hacer es a través de tu consejo comunal para que llamen a un vocero, alguien del PSUV que los lleve a una base de misiones. Yo quiero ir directamente, porque esto se le pasa a la gente y dice, algo, si alguien me escucha y sabes dónde queda que yo vaya a las oficinas y que yo me tenga que instalar a las 6 de la mañana hasta que me atiendan, y decirle dónde están y montarme en un autobús para venir a buscar a esos niños, porque son todos. No, mira, será el Consejo Nacional de Derechos del Niño y Adolescente. Pero ¿dónde me puedo? Bueno, me voy a meter por internet, ¿dónde queda y uno? Y si alguien tiene una persona que trabaje en algo ahí adentro, cualquier cosa que notifique, me deja dicho, porque yo quiero ir a la oficina y sentarme a hacer que esto se vea en esa. Porque son como 10 o 15 y son todos niños, todos. Dale, pues estamos hablando, la amiguita. Bueno, Soraya, un beso gigante. Bueno, son las 11:22. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con Le Femme, Sueño.

deja de pensar y cuéntame. Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido. Ya sé que has compartido junto a él la noche tibia y el amanecer. Ya sé que has descubierto junto a él la dicha. Ya sé que se ha parado tu reloj, pero ahora mismo vas a echarlo a andar. Es pronto para dar por un amor la vida. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol cantaremos al son de una vieja guitarra. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Vuelve a sonreír, olvídale. La vida es ancha y estos golpes del amor se olvidan. Después de cada noche nace un sol y vuelven las gaviotas a volar. Después de la tristeza nacerá la dicha. Si hoy te han maltratado el corazón y duerme junto a ti la soledad, no importa porque empieza un día más la vida. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol cantaremos al son de una vieja guitarra. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar que llorar. Ajá, 11:31 minutos, temazo, temazo, interpretado por Maciel, brindaremos por ti. Sí, señor, es mucho mejor olvidar que andar llorando por amor y andar dejándose la vida por alguien que no se lo merece, porque si no está contigo, no se lo merece. Así de sencillo, mira, logramos meternos por el Facebook y nos escribe Angelina Guerrero y dice, ¿cuándo irán a congelar los precios en mi país, Venezuela? ¿Qué esperamos nosotros con esto? Bueno, vamos a apoderarnos de las leyes del poder popular, que nosotros tenemos el poder de hacerlo. O sea, ¿hasta cuándo vamos a esperar a que nos resuelvan la vida? A que sean terceros. Porque bueno, ¿y qué podemos hacer mientras tanto, mientras nos organizamos? Bueno, lo que podemos hacer es de no comprarle a especuladores. ¿Entiendes? Y buscar las opciones más económicas. Eso los va a obligar cuando las cosas se les empiezan a quedar frías en los anaqueles, bajan los precios. No es que se les queden las cosas frías en los anaqueles. Por supuesto que hay cosas que, oye, que es súper, por ejemplo, artículos de limpieza, pues váyase por el más económico, uno no puede dejar de comprarlos. En el caso de cosas que de verdad que están vueltos locos, en el caso de los pañales, con las toallas sanitarias, de verdad que cada vez estoy más feliz de estar utilizando las ecológicas. O sea, porque es impresionante los precios que le están clavando las toallas sanitarias. Desodorante, yo estoy usando desodorante artesanal, señores. Huelo a bicarbonato de sodio, como no tienen una idea, pero es mejor oler a violín, ¿no? Que oler a violín, ¿no? Es ir buscando opciones y aplicar nuestro poder de consumidor. ¿Por qué los panaderos nos roban como les da la gana? Por el montón de borregos que están en la puerta de la panadería haciendo la cola para comprarse un pan. Saliendo mucho más económico el comprar la harina de maíz pilado y comer maíz pilado. Pero entonces, ¿qué hacen los comerciantes? Lanzan rumores en los mercados. No, que la harina de maíz pilado es mala, que se acumula en el cuerpo, que no sé qué, no es mala nada, es mucho más sana, es maíz natural, es fibra. Es fibra. O sea, pero me parece que a la gente se le olvida que lo que es el arroz, la harina, pan y todo ese poco de cosas no tienen fibra. Son carbohidratos que se transforman en grasa, que posteriormente se transforman en azúcares y esos azúcares suben la glicemia y entonces ahí vienen los problemas de azúcar y de diabetes. En cambio, la fibra, y eso ni hablar del estreñimiento. De verdad que yo veo gente que agarra y te mete en un mismo plato el cerro de arroz, el cerro de papas con plátano. Y yo digo, Dios mío, carbohidrato, carbohidrato, carbohidrato. Esta gente no se tranca. Esta gente irá al baño regularmente. Porque es demasiado. Entonces, bueno, está la fibra, que eso nos permite ir al baño, hace limpieza intestinales. También ayuda a que absorbamos mejor los nutrientes de los alimentos. Como me decía una amiga, ay chica, yo estoy comiendo arepa de maíz pilado y la verdad es que no engorda, mira lo flaquita que estoy. Y está chéverísimo ella. Lo que pasa es que ella es de las personas que dice que se ve mejor gordita, ¿no? Pero, oye, mira, es que es lo más sano que hay. Y entonces, ¿qué andan por ahí? Cha, cha, cha, cha, cha, cha. Los rumores, tú ves la gente, oye, vale, mira, ahí está masa de maíz pilado, viene. No, eso es malo. No, mala es la harina de maíz precocida, que genera diabetes, obesidad y de paso te la están haciendo con maíz transgénico. Es decir, candidato a cáncer, pues. Entonces, quitarnos esos mitos. Y mira, y ya la harina de maíz pilado te la venden en casi todos lados. Saquemos cuenta, te sale más barato que andar comprando el pan. O andar comprando pan cuadrado. Bueno, a comprar harina de maíz pilado y hacer nuestras arepitas de maíz pilado. Hacer panquecas de auyama, a buscar otras opciones. Pero ahí están los panaderos ensartando a todo el mundo. Y la gente de borreguita haciendo cola en una panadería para comprar un pinche pan. Pero bueno, eso queda en cada quien. Entonces no digo, es verdad, tienen que poner un control de precios, tienen que controlar esta inflación galopante, porque para algo el Estado existe. Es el deber del Estado. Y ahí sí te apoyo, Angelina. ¿Cuándo el Estado se pondrá los pantalones y frenará esta inflación y esta especulación sin límites que estamos viviendo? Mientras tanto, no esperemos a que Dios baje volando con los angelitos y asumamos nuestro poder como consumidores. Así de sencillo. Asumir nuestro poder como consumidores, ¿ya? Ah, ¿me estás especulando con el pan? No te compro pan. Ah, ¿me estás especulando con esto? Y buscar siempre los precios más económicos, que eso nos va a poner a caminar y mejor. Antes uno hacía el mercado y entonces es verdad, uno como lo extraña, qué rico, te metías en un supermercado y en un carrito ibas echando todo, cha, cha, cha, cha. No, ahora los sábados de uno es la caminadera, el mercadito de enfrente, el mercadito de las dos cuadras, el sitio que uno ya tiene ubicado que te venden el queso un poco más económico, el otro lado que tú tienes ubicado que te venden los productos de limpieza un poco más económico. Entonces uno pasa el sábado, en mi caso, paso el sábado dando vueltas por todos lados, dando vueltas, entonces termino de hacer mercado como a las 5 de la tarde, eso sí, sin hacer cola. Y rindiendo los realitos lo más que se puede. Es verdad, era muy rico meterlo todo en el carrito, pero ¿sabes? Esta caminadera hace que uno también ponga las carnes duras, fortalezca esas piernas, fortalezca esos glúteos. Eso ayuda también el ejercicio, hace que se vaya moviendo el intestino, entonces eso todavía, otro antídoto contra el estreñimiento. Acelera el metabolismo. O sea, es súper sano. Hasta estamos haciendo ejercicio. Entonces busquemos lo positivo. Dejemos de llorar. ¡Ay, tan feliz que era yo metiéndolo todo en un carrito! Y busquemos el placer, porque a mí hasta se me ha vuelto placentero. Me imagino así una música de acordeón, una música así de esta francesa. Me siento cual Amélie Poulain. recorriendo el mercado, tocando cada una de las frutas y de las verduras y hortalizas. Entonces imagínate así los pajaritos. Los pajaritos, la música de acordeón. Es cuestión de buscarle la poesía a las cosas, ¿vale? Y no quedarnos enganchados. No quedarnos enganchados de que qué tortura, que qué barbaridad, que qué horror, que cómo... Oye, que pega, que pega, que cuando... Oye, mira, que yo soy... Me lo comentaba mi comadre anoche y decía, mira, tranquila, que yo hago lo mismo. Cuando salgo los sábados a hacer mercado, que me llegan al teléfono los saldos de lo que me va quedando en la cuenta, evito verlo, porque me deprime. Entonces no lo veo. Yo siento que el teléfono suena trin, trin, trin. Y digo, ay, yo no quiero ver, yo no quiero ver, yo no quiero ver, yo no quiero ver, yo no quiero ver. Y al final lo termino viendo porque necesito verlo. Ya después de que termino de hacer mercado y saco cuenta. Me gasté 20 mil. Me gasté 30 mil. Me queda esto para aguantar 2 semanas y media. ¿Qué es que cobro? Es horrible. Es horrible. Y uno se desespera. Y uno se desespera. Entonces, pero la desesperación no nos lleva a ningún lado. Así que lo que hay que buscar es opciones y vivir el momento. Y entonces, el momento en que te preparas esa comida, procura cocinar sabroso con lo que tienes y disfrutar cada bocado. Y decir, qué buenos me quedaron estos calabacines. Qué rico me quedó este pescadito a la plancha. Qué rico me quedó esto. Gracias, Señor, porque tengo esto. Te miras en el espejo y dices, oye, vale, mira, tengo las nalguitas más firmes y las piernitas más duritas. Y oye, vale, conchale, se me ha bajado la papada. Oye, vale, estoy yendo regularmente al baño, qué maravilla. Y empezar a ver el lado bueno de esta situación, porque todas las situaciones tienen su lado bueno y su lado malo. Usualmente nos enganchamos con el lado malo, veamos el lado bueno y a buscar opciones. Ah, bueno, que el Estado no está frenando la inflación galopante con los productos, ¿qué puedo hacer? Tengo que estirar el dinero, voy a buscar ofertas, dejo de comprar esto, dejo de comprar lo otro, porque eso está, es así, es la ley de la oferta y la demanda. Cuando las cosas empiezan a quedar frías en los anaqueles, bajan de precio. Entonces que se vayan quedando frías. Que se vayan quedando frías. Me estaba acordando también, lo hablaba con una amiga, cuando agarraban y decían... ¡Que pongan los precios que les da la gana! ¡Pero que los productos aparezcan! ¡Que liberen los precios! Bueno, estamos viviendo con una liberación de precios de facto. Los anaqueles están llenos de pasta importada. Entre 4.000 y 5.000 bolívares el medio kilo. Están full. Ahí está, ya apareció la pasta. Que lo que decían que la pongan al precio que le da la gana, pero que aparezca. Está el precio que les da la gana. ¿Tienen para comprarla? Si acaso, un paquete para estirarlo. Un paquete de medio kilo para estirarlo la quincena. Porque eso es para lo que da. El arroz, es que sea arroz regalado. No, que le pongan el precio que le da la gana, pero que haya arroz. Cada vez son más los locales donde hay arroz importado a 5.000 bolos. Bueno, no querían que apareciera. Ahí está. A 5.000 bolos importados. La salsa ketchup, que no puedo vivir sin la ketchup, que le pongan el precio que le da la gana, pero que aparezca. Le pusieron el precio que les dio la gana y ahora los anaqueles están llenos de ketchup y de diferentes marcas. Y ahí están. Entonces, cuando no aparecían en los anaqueles porque era precio regulado, que aparezcan, que pongan el precio que le da la gana, yo tengo real para pagarlo. Ya se dieron cuenta que no tienen real para pagarlo y ahí están los anaqueles full. Entonces ves a todo el mundo soñando y suspirando por la caja de los CLAP, cosa que me parece maravillosa porque nos obliga a organizarnos como comunidad. Y si a nosotros esos productos nos llegan en la casa de los CLAP, a los especuladores se les quedará esa pasta, ese arroz, ese azúcar, ese aceite a precio especulativo, se les quedará en el anaquel. Entonces ahí el Estado, a través de los CLAP, sí está haciendo algo. Que se le vaya quedando en los anaqueles. Ahora, cuando los CLAP empiecen a producir ellos mismos los pimentones, los tomates, las cebollas, la yuca, entonces a los que están especulando con las hortalizas, que están especulando bien sabroso, se les pudrirán las hortalizas y bajarán los precios. Porque es que hay otro negocio, señores. Se dieron cuenta, ahora está el bachaqueo de hortalizas. sea, porque los que te vienen con los camiones, en muchos casos ni siquiera son productores, son bachaqueros que van al mercado mayorista de coche y te lo venden bachaqueado en modo mercadito en las calles. Y por eso es que está uno terminas comprando las hortalizas caras. Quizás un poquito más económicas que en un supermercado, porque los supermercados están incomprables. Pero pagas hortalizas caras, porque en realidad son bachacos que van al mercado mayorista de coche, compran las hortalizas y te las revenden, por supuesto que queriéndole ganar 1000%. ¿Qué se puede hacer? Buscar realmente productores, tratar de cultivar lo que nosotros podamos, ¿verdad? Activar la parte de producción de nuestra comunidad, que eso no se ha hecho en muchos lados, ir al mercado mayorista de coche, para no andarle pagando al bachaquero que va al mercado de coche y te vende las hortalizas con sobreprecio. Hay que buscar opciones, hay que buscar alternativas, ¿no? Seguimos acá. A ver si hay más participación. Bueno, lo que han hecho ha sido colgar noticias, colgar informaciones. No tenemos nueva participación. Estamos ya en los últimos minutos. Recuerden, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Tienen 5 minutos para la última llamada. Bueno, comienza el traslado, informaciones, comienza el traslado de Hipólita Matea y Apacuana al Panteón Nacional. Este miércoles 1 de marzo comenzó el traslado de los restos simbólicos de Hipólita y Matea, esclavas que contribuyeron a la crianza del libertador Simón Bolívar, junto a la líder indígena Apacuana, quienes serán llevadas al Panteón Nacional el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La ruta histórica comienza en San José de Tiznado, estado Guárico, donde nació Matea, y recorrerá varias ciudades del país hasta llegar a Caracas, donde se les rendirá honores y ocuparán un lugar histórico que reivindica su identidad como heroínas, tras ser excluidas de la historia e invisibilizadas por su condición étnica. En declaraciones recientes, la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Blanca Ecaut, destacó que se impulsará una campaña comunicacional para divulgar el legado de estas venezolanas en la historia. Son 3 heroínas precursoras, luchadoras emblemáticas. Vamos a hacer un recorrido, una jornada, una reflexión, un recorrido como se hizo con Juana Ramírez, la avanzadora, señaló. Ecaut señaló que los valores de Hipólita y Matea, quienes inculcaron en Bolívar ese sentido de justicia, libertad e igualdad, y de Apacuana como luchadora de la resistencia indígena ante el Imperio Español, se replican en las venezolanas que hoy siguen luchando desde los comités locales de abastecimiento y producción y en las distintas misiones sociales con el objetivo de alcanzar el bienestar común. Tenemos llamada, la última llamada del día de hoy. Buenos días. Buenos días, querida Enza. Hola, ¿con quién hablo? Con Rafaela. Hola, Rafaela, tiempo sin saber de ti. ¿Cómo has estado, bonita? Bueno, bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Me alegra oírte, Enza. Y bueno, para decirte que estamos a la orden por aquí, para lo que pueda ayudarlos en Alba ahí con su problemita que tienes. Ay, gracias. Estamos a la orden. Y para decirte algo, Enza, tú sabes que ayer yo le estoy haciendo unos papeles porque le quieren legalizar el título de bachiller a mi sobrino. Ajá. Y fui a la Torre Británica. Resulta que ahí se tardan 20 días hábiles o más para poner un sello. Esa es la zona educativa de Miranda, ¿no? De Miranda. Y entonces tenía un documento ahí por un error de un apellido y la chica salió, o sea, son 20 días hábiles. Qué barbarie. ¡Qué barbaridad! Yo les digo, pero eso es para poner un sello y una firma, ¿por qué 20 días hábiles? Y un muchacho ahí estaba bravísimo porque él tenía que apostillar hoy y desde diciembre le tenían sus documentos ahí y la persona no había ido a firmar. La persona que le corresponde hacer eso. Entonces, ¿por qué hacer eso, no? Ah, bueno, si quieres agilizar, dame una platica y te lo doy en 2 días. Pero es que eso es una cosa, una locura, ¿cómo es posible eso? No, que la persona no viene, no, que él viene. Ah, entonces aceptan ENSA lunes y martes nada más para entregar los documentos. Y yo le digo, ah, pero ¿qué hacen? Mira, todo el personal ahí chateando, hablándose entre ellos. O sea, hay como 9 o 10 personas ahí y la mayoría sin hacer nada. Entonces le pregunto, okay, voy a pasar a buscar un documento que me tienen acá. y fui, y la muchacha no estaba. Digo, oye, pero son las 1:30, ustedes empiezan a la 1. Ah, no, ella fue un momento al banco. La muchacha regresó a las 3 de la tarde, cuando ya iban a cerrar, o sea, que ellos estaban hasta las 3, agarró su cartera, me dio el documento, se fue detrás de mí, y hasta luego. O sea, que no estaba en el banco a esa hora. ¿Tú sabes lo que es esto? Qué horror. Y yo, pero 20 qué días... Qué impotencia, ¿verdad? Mira, uno le da impotencia, pero no les voy a dar ni un bolívar. Claro. Se irá mi sobrino primero y después le mandaré su documento, pero es que eso es una cosa... O si tú te sientas ahí, te sientes como que, oye, hemos retrocedido tanto o nunca hemos estado bien en esta cuestión, pues, de papeles, no sé. No, bueno, el Ministerio de Educación siempre ha sido un monstruo de burocracia, siempre, de toda la vida. Y es difícil de manejar porque hay muchos sindicatos adecuados allí metidos haciendo de la suya. Y eso es un secreto a voces, ¿no? O mejor dicho, eso no es secreto para nadie. Y si hemos echado para atrás en muchas instituciones, porque en la medida en que las cosas se automaticen, que eso fue lo que hizo Dante Rivas, él no descubrió el agua tibia, la gente hace directamente su proceso y si el proceso es rápido, ¿verdad? No hay corrupción, no hay gestores. Entonces, ¿qué es lo que hacen los corruptillos de turno? Empiezan a poner trabas en los procesos, a retrasar los procesos para que los atorados o para la gente que tenga una necesidad les pague y entonces se redondean una buena platica. Oye, pero qué impresionante, Sada. Mira, de verdad que yo me sentí así como que, Dios mío, voy a respirar profundo y como dice, no voy a perder el glamour, pero me provocaba. No, pero trámites ante el Ministerio de Educación siempre han sido engorrosos, siempre, de toda la vida. O sea, que no fue que mejoraron con la revolución, no, siempre han sido un desastre, haya sido imposible meterles mano a que se agilicen, de verdad. Oye, pero ojalá el ministro, no sé, el nuevo ministro, si lo cambiaron. Sí, creo que el Roa, creo. Oye, porque eso está terrible y eso son personas las personas que se están yendo, pues, desesperadas porque le dicen 20 días hábiles y desde diciembre tienen noviembre, un muchacho es de noviembre y otro de diciembre. Los papeles hay nada que se los entregan porque el señor no ha venido a firmar. O sea, que le toca firmar el documento. No, pero es que me extraña que no te haya dicho el portero. Bueno, haz como los demás, paga y te lo damos en 5 días. Porque así te dicen en el Ministerio de Educación Superior. Dios mío, qué horror. Bueno, Ensa, me encanta hablar contigo. Igual, mi bella. A ver, ¿cuándo nos vienes a visitar para un foro, sí, vale? Con un foro sí voy a ir, ya que estoy un poco más tranquila aquí en Caracas, entonces sí voy a ir. Ah, bueno, el miércoles grabamos y el lunes digo el tema y, bueno, confirmo la hora. Bueno, qué chévere. Okay. Un besito, que Dios te bendiga. Amén, un beso grande, querida Rafaela, okay. Cuídate mucho. Chao. Bueno, chaito. 11:51 minutos y, bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, pues queremos agradecerle a todas y a todos su sintonía, su cariño, su preocupación y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerden que, bueno, mañana La Ventana no saldrá en vivo, estaré en mi clase, bueno, y aprovecharé también para preproducir el próximo foro, pero en el espacio de La Ventana pues podrán disfrutar lo que no pudieron hacerlo el viernes pasado porque estuvimos fuera del aire, el foro que grabamos sobre políticas comunicacionales en Venezuela. Con la profesora Cristina González de invitada especial. De verdad que no tiene desperdicio. Mañana a las 10 de la mañana y el lunes pues nos estaremos escuchando en La Ventana. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luigi Arloyo y cerrando La Ventana esta servidora Ensa García. Tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y, bueno, nos estaremos escuchando o me estarán escuchando mañana en el foro y nos estaremos escuchando en vivo el próximo lunes. Un abrazo grande y nos vamos con Guaco. Todo quedó. Chau. Recuerdo aquel día que entre la gente estabas tú, mostrando tu risa y tu mirada plena luz. Vestida de flores, con aroma de colores y con la elegancia de un libro lleno de ilusiones. Y aunque no te amé a primera vista, presentí algo especial. Que por la inocencia de tu sonrisa me podría enamorar. Quedó en un pasado que no volvió y en una historia de amor que el tiempo